Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición de Jóvenes Palante. Como siempre, pues estamos ya con mucha alegría de poder compartir el mensaje de la Palabra de Dios con cada uno de ustedes en este nuestro programa 18. Son 18 semanas ya que han transcurrido desde la primera vez que nos hemos comunicado a través de este medio. Y bueno, siempre me acompañaba Cecilia, pero el día de hoy tenemos también una compañía no menos grata. Está Maricé con nosotros, que también es parte del equipo, y bueno, ella nos va a acompañar durante el transcurso de toda esta hora. Bienvenida, Maricé. Gracias, Jorge, muchas gracias por la bienvenida y estoy encantada también de estar aquí, compartir con todos ustedes, con todos los que nos escuchan y sé que disfrutan del programa, de una sección más de Jóvenes Palante. Así es, bueno, y vamos a dar inicio, como siempre, a nuestro programa con una canción. Se trata del tema Tú eres mi pastor, del cantautor chileno Marco López. Carismática Católica, Chachapoyas. Tú eres mi pastor. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes ¡Palante! Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Encontrarás temas de interés, los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, sana diversión con el Maestro Jebús y, por supuesto, la buena música católica. Muy bien, amigos, estamos de regreso con el programa Jóvenes Palante. Como les decía al iniciar el programa, pues hoy tengo la grata compañía de Maricel, que está pues acompañándome y nos va también a acompañar a cada uno de ustedes en la conducción del programa. Pero también tenemos aquí en la parte técnica a un gran amigo nuestro, también parte del equipo del programa, a Martín Ruiz. Él está ahorita en la parte técnica, pues cuidando que todas las cosas salgan bien. Bueno, Maricel, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a conversar algo sobre infancia misionera, tenemos drama, tenemos chistes, cuéntanos. Claro, el programa está muy bien organizado, donde vamos a tener un drama que trata también sobre, donde siempre hablamos de Jesús, claro, y también le vamos a contar un poco de infancia misionera, que es un grupo donde ya está formado desde hace mucho tiempo, el cual yo pertenezco desde hace 4 años aproximadamente. Me invitaron, la hermana Sonia me invitó, y no sabía antes que existía, ¿no? Cuando vine acá ya, bueno, empecé a conocerlo, me invitó y lo integré, y para que me gustó bastante trabajar con niños, saber que los niños también poco a poco van conociendo a Jesús, van relacionándose con él todos los domingos, ¿no? Así es, bueno, yo sé que Maricel nos tienes mucho que compartir y lo vas a estar haciendo durante el transcurso de toda la programación. Y bueno, de nosotros por nuestra parte también hemos preparado, esta semana les cuento que ha sido muy especial para nosotros, porque hace unos días hemos tenido una entrevista, ¿no? Una entrevista muy especial con un hermano nuestro, vamos a llamarle hermano, es nuestro amigo, Godofredo Méndez. Él pues, hemos tenido una conversación muy amena, muy saludable, vamos a decirlo así, donde hemos compartido pues experiencias, y ha sido de gran bendición para nosotros. La entrevista nos la hizo él a nosotros como conductores del programa Jóvenes Palante, y bueno, nosotros también hemos grabado la entrevista y hoy pues vamos a compartirles esa entrevista que hemos tenido con él. Vamos a compartirle dos segmentos acerca de esa entrevista tan especial. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como él». Jesús siempre está conmigo, en mi casa, en mi jardín, y me ayuda a ser una niña buena. Desde que conocí a Jesús, él se convirtió en mi mejor amigo, me cuida, me protege de todo peligro y me ama. Hoy nos dio muchos regalos, un sol radiante esta mañana. Y un desayuno muy rico en nuestras mesas. Estamos contentos de pertenecer a Infancia Misionera, porque desde ahí alabamos y aprendemos de nuestro Padre Dios. Tú, niña o niño, que nos estás escuchando, Jesús nos invita a compartir su palabra. Y no olvides que tú, al igual que nosotros, eres uno de los preferidos de Dios. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Muy bien, amigos, como les había comentado, pues esta semana ha sido muy especial para nosotros como parte del equipo de Jóvenes Palante. Y bueno, les decía que hemos tenido una conversación muy especial con un hermano y amigo nuestro, Godofredo Méndez. Pues hemos tenido una conversación pues vía internet y la entrevista, ¿no? La entrevista nos la hizo él, pero también queremos compartirla con cada uno de ustedes. Parte de lo que ha sido, bueno, la conversación duró alrededor de una hora, ¿no? Un poco más de una hora. Y pues ha sido bien difícil para poder sacar los extractos que queremos compartirles ahora, pero creemos pues que esta pequeña parte que les queremos compartir ha sido de lo más resaltante en esta entrevista. Amigos, estamos acá compartiendo con nuestro amigo Jorge y con Ceci de Chachapoyas, de los Jóvenes Palante, y una de las cosas que a mí me llena mucho, de mucha alegría, es precisamente eso, la iniciativa que ellos han tenido de poder aprovechar estos nuevos medios de comunicación, de poder llegar, porque en estos tiempos realmente la mayoría de todos estos nuevos medios de comunicación como que van por el lado del negocio, y de repente pues se escucha un programa muy profesional como el de ustedes, donde evidentemente tienen que invertir mucho tiempo, no solamente en la parte de edición, sino que el programa de ustedes es muy elaborado, y me parece pues que más que un negocio, bueno, en realidad sí es un negocio, porque ustedes van a conseguir algo en algún otro lugar, no aquí, pero qué bueno que esa iniciativa que han tenido, Jorge. Bueno, en primer lugar, pues yo creo que el Señor nos ha ido moldeando. En estos tiempos es justamente necesario ir transmitiendo el mensaje de la buena noticia, de evangelizar, haciendo lo posible, intentando de utilizar todos los medios necesarios para poder llegar a más personas, y yo creo que ese es el llamado que Dios nos hace en estos tiempos modernos, ¿no? De emplear también la tecnología, como la empleamos de repente comúnmente para el trabajo, para comunicarnos con personas, pero también para evangelizar, ¿no? Yo creo que es un reto para cada uno de nosotros. Sí, evidentemente ahí lo único que anda un poco raro con ustedes es el payaso. Pues no, del payaso preferiría no hablar, no daremos la identidad del payaso. Tiene unos chistes que, sí. Bueno. Amigos, continuamos acá compartiendo con Jorge y con Ceci en nuestra música en la red. Martín Valverde, estuvo escuchando el programa de ustedes. Este año he tenido la oportunidad de compartir con él un par de veces por muchas cuestiones, y él se sorprendía pues de la calidad del producto que ustedes están ofreciendo, pero lo que más le sorprendía a él era saber de que venía del Perú, pero no precisamente de Lima, sino que de Chachapoyas. Claro. Y me decía, de verdad, esto sí es tan palante. Bueno, creo que todo el mundo cuando escucha Perú piensa en Lima, ¿no? Cusco. Yo creo que el Señor ha permitido que nosotros podamos tener o poder trabajar en este medio y pues a través de ello poder evangelizar, ¿no? Y llevar su palabra. Yo creo que pues no hay otra explicación, sino que el mismo Señor ha permitido que cada uno de nosotros pues podamos hacer esto, tener la idea y pues puedan hacer, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? Nosotros siempre tratamos de enviar un mensaje positivo a pesar de las dificultades, de los problemas, pues el mensaje de esperanza, de amor. Siempre es bueno transmitirlo. Pues sí, yo creo que tenemos mucho, mucho que agradecerle a Dios, porque desde el momento en que nació la idea, nació el proyecto, hemos tenido mucho apoyo y mucha acogida por parte de todos, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que programas como el de ustedes realmente pueden actuar como agentes de sentido, si lo podemos llamar así, porque de una manera u otra transforman ese bombardeo de informaciones, en algo que realmente ayude a la gente a, o que le dé las guías para vivir en plenitud. En este mundo, en este tiempo, si estamos llamados a ser profetas, pues nos toca ser profetas anunciando a un Cristo vivo y resucitado y denunciando lo que no está bien, lo que no va con él. Y eso me recuerda a un podcast que hiciste y mencionaste sobre un programa nuestro donde poníamos música y nosotros, bueno, bajo nuestro criterio también decíamos, ¿no?, qué música está bien, que tiene un mensaje bueno, malo, y nos reímos bastante porque escuchábamos tu podcast y mencionabas y decías, ojalá que no ponga una de mis canciones o algo de las canciones que yo pongo, ¿no? Y nos reímos bastante porque, lógicamente, en primer lugar nos alegraba porque se escuchaba el programa, ¿no? Y uno de los oyentes, pues, lógicamente eres tú, y pues eso nos motivaba también a continuar. Sí, y de verdad no saben cómo sufrí en ese programa, y decía, uy, ojalá que no vaya a salir alguna. Bien amigos, continuando con el programa, vamos a seguir con esta entrevista por supuesto, pero después de la siguiente canción. Se trata de la canción Tengo en mi alma, del Ministerio de Música, Escuela de Alabanza de Colombia. Estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Pa'lante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Encontrarás temas de interés, los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, sana diversión con el Maestro Jebús y, por supuesto, la buena música católica. amigos. Continuando con el programa, vamos a seguir con la entrevista, la grata entrevista que tuvimos con Godofredo Méndez. Cada uno tiene un don, un carisma especial. No necesariamente porque todos somos católicos, porque somos cristianos, amamos a Dios. Entonces, esto, tenemos que pensar igual, ¿no? O sentir o tener los mismos gustos. Entonces, esa variación también como que siempre es bueno, porque las demás personas, entre las demás personas también hay variación. Entonces, lo que, quien no me escucha, pues te escucha, y quien no te escucha, pues no escucha, ¿no? Algo así. Exactamente, pero imagínate que qué bonito es, o por lo menos yo así lo pienso, que una persona pueda tener en su reproductor MP3 música de cualquier tipo, y de repente mezclada entre esa música aparece una canción de Luis Enrique Escoy, de Martín Valverde, o algo. O sea, ¿por qué la gente se tiene que, si nos decimos católicos, solamente vamos a estar escuchando música católica todo el tiempo? Pero la verdad que sí, yo creo que hay mucha gente que los escucha, muchas personas que están pendientes de cuándo sale el Jóvenes Palante. Yo recuerdo cuando lo dejaron de poner en el Our Music Network, que yo me comuniqué con Jorge y le preguntaba, sí, ¿qué pasó? ¿A dónde encuentro el programa? Porque parece mentira, pero escuchar las voces de ustedes, pues es la primera vez que hablamos, y ya nos hemos encontrado en el chat, sí, pero la primera vez que hablamos y es... Es como hablar con el vecino, porque es tan familiar escuchar las voces de ustedes que para mí es muy, muy, muy, muy lindo poder compartir con ustedes ahora. Igual para nosotros, mira, si a ratos me parece que en lugar de estar conversando, me parece que estaría escuchando tu podcast y solamente falta la música de intermedio, pero igual, de verdad que muy contento de poder compartir esta, yo creo que primera oportunidad que podemos así charlar, ¿no? La primera, y esperamos que sean muchas más. Claro que sí. Mira, y hablando de eso, pues yo también quiero decir que admiro mucho el Perú, no solamente por la cantidad de podescuchas que hay, que ese es un dato muy interesante y muy curioso, por cierto, sino porque, bueno, comenzando por Luis Enrique Ascoy, la gente de Pax TV, los de Tres Vidas, este programa también Navegando con Cristo, de la parroquia San Francisco Javier, luego Levántate y Sal a Caminar. Ustedes son personas que obviamente están utilizando los medios para lo que se debe. Y aunque cada programa tal vez tiene un carisma distinto, al final, pues yo creo que todos perseguimos el mismo objetivo. Como decía Jesús, si no están hablando en contra de ti, pues, si están hablando de mí y no en contra de mí, pues, ahí déjalos. Y yo creo que el Perú, si algo está ofreciendo al mundo, es esta variedad de programas que están llegando a los corazones de muchas personas que tal vez lo que único que buscan es una palabra dentro de un contexto tan amplio, que ustedes están cambiando vidas de muchas personas, aunque ustedes tal vez no lo perciban o no se hayan dado cuenta. Bueno, esperemos. El objetivo en realidad, pues, es transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, si es que el Señor permite, pues, que a alguien, pues, le toque el corazón de repente con alguna canción que pongamos o con algún mensaje que demos, pues, para nosotros es de mucha satisfacción, porque lo que pasa a través de nuestro programa sabemos que es solamente por obra de Dios, ¿no? No sería por mérito nuestro. De repente nosotros ponemos sí de nuestra parte, pero quien hace las cosas, motiva a las personas a través de una canción, pues es únicamente Él, ¿no? Sobre todo nosotros tratamos de motivar, de mostrar la alegría que es estar con Dios, ¿no? Es tenerlo, amarlo, es una alegría inmensa, y pues bueno, tratamos de hacer llegar ese sentimiento a través de este programa. Mira, qué bueno que ustedes tienen claro de que dentro de todo esto, pues, solamente son un instrumento, y que todo lo que se haga, pues, realmente no es obra y gracia de ustedes, sino que hay alguien más arriba que los está guiando, y los está guiando bastante bien. Yo no me canso de repetirles que de verdad me siento muy contento de haber podido compartir con ustedes. Me siento muy contento de que hayan hermanos en otro lado, en otras regiones, que no solamente compartamos el habla hispana, sino que compartimos nuestra misma fe, y aunque estamos geográficamente muy lejos, pues nuestros corazones están muy, muy, muy cerca, y me alegro de verdad de que ustedes vayan pa'lante, como dice la canción. Así. Amigos, continuamos acá compartiendo con los jóvenes pa'lante en nuestra música en la red. Bien, amigos, ahí teníamos parte de la entrevista, de la conversación, que como les decía, duró cerca de alrededor de una hora, ¿no? Con nuestro amigo Godofredo Méndez, ¿no? Él tiene un programa, Nuestra Música en la Red, es un podcast maravilloso donde nos comparte pues mucha música. Y pues, como él lo menciona, ¿no? Resaltando al artista más grande de todos los tiempos, ¿no? A Jesucristo. Tienes mucha razón, Jorge, es a la vez emocionante e impresionante saber que desde otra parte, desde otro lado, también se comunican con nosotros y nos hacen saber que por ahí también están haciendo, están resaltando la palabra de Dios a través de la música, ¿verdad? Así es, no, para nosotros ha sido de mucha satisfacción saber que nuestro programa, nuestro humilde programa, ¿no? Que bueno, se transmite aquí en Chachapoyas también. Pero gracias al internet pues hemos llegado hasta Estados Unidos, donde está Godofredo, y hasta Uruguay, donde pronto tendremos también una conversación con un hermano, Guillermo, ¿no? De Uruguay, de la Renovación Carismática Católica. Y pues es de mucha bendición y de mucha satisfacción y bastante alegría para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el programa. Nosotros teníamos preparado algo especial porque se nos está acercando las misiones, y pues justamente me alegra bastante que en esta oportunidad me esté acompañando Maricé, porque justamente tú tienes un trabajo pastoral muy importante en infancia misionera, ¿no? Cuéntanos cómo, de qué trata un poco el trabajo y cómo lo viene realizando. Sí, Jorge, como lo dijiste, el grupo, el equipo en sí lo formamos anteriormente, como ya lo dijimos, Hayley, una hermanita que también nos está acompañando en las reuniones que tenemos los domingos, que se realiza a las 10 de la mañana. Por estas veces lo estamos llevando a cabo en el Colegio Virgen Asunta por la construcción de la parroquia. Luego ya nos trasladaremos nuevamente ahí. Bueno, las reuniones, como te digo, se realizan los domingos, todos los domingos a las 10 de la mañana, donde pues los niños que ya estaban perteneciendo a infancia misionera pues son frecuentes, ¿no?, las reuniones. Y aparte también contamos con la presencia de nuevos niños que hemos ido a invitar a los colegios y se encuentra ahí en todos los domingos, ¿no? ¿Y más o menos cuántos niños tienen? ¿Con cuántos niños trabajan? Bueno, por ahora te podría decir que con frecuencia van alrededor de 23, 24 niños, ¿no? A veces como no van siempre todos los domingos, algunos, otros sí, así. Bueno, mayormente con 23, 24, ¿no? 24, pero tener 23 y 24 niños es realmente un número considerable, sobre todo por el pequeño grupo humano que está trabajando con ellos, ¿no? ¿Cómo así trabajan con los niños? ¿Cómo, bueno, siempre hemos escuchado que trabajar con niños es muy complicado por lo inquietos que son los niños, por la misma naturaleza de ellos, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, como tú lo dices, Jorge, sí, son muy inquietos, pero en eso está, ¿verdad? En eso está, en tratar de dominarnos nosotros mismos primero para también saber conducir a los pequeñinos, ¿no? Que están por un lado y otro, pero de eso se trata, ¿no? De llevarles el tema en sí, de transmitirles el mensaje, que es lo que queremos hacer con ellos, ¿verdad? A mí también me gustan los niños, por ejemplo, ¿no? Con un poquito de sal, con su bendita. Me gustan los niños. No. También en alguna oportunidad también he tenido la bendición de trabajar con niños, de formar un coro de niños. Y pues es maravilloso trabajar con ellos. No, claro. ¿Quién nos va? Y Martín, que nos está acompañando acá también en el equipo técnico, estaba en ese grupo que trabajaba con niños, ¿no? Y de verdad que es una bendición el ver pues en los pequeños rostros de ellos también el rostro de Jesús, ¿no? Porque uno dedica parte de su tiempo, en muchos casos gran parte de su tiempo, para a ellos transmitirles la buena noticia, ¿no? La buena noticia de Jesús resucitado. Y bueno, ¿qué más nos podría decir, Maricé? Lógicamente la invitación también está abierta, ¿no? A más niños que quieren asistir. ¿Entre qué edades tienen que asistir? Claro, mira, los niños que tenemos ahora son entre... Hay dos pequeñines que son de 3, 4 años y, claro, mayormente van de 6 años a 9, 10, también hay de 11, ¿no? Hay este 3 son de 12 años, ¿no? Pero ya estamos proyectándonos para que ellas también sean animadoras, ¿no? Ah, por supuesto, claro. En catequesis. Para que el trabajo continúe. Claro, tienes razón. Y como tú dices, es de verdad grato trabajar con niños, porque aparte uno aprende porque, o sea, los niños, aparte que son encantadores, ¿no es cierto? Te transmiten también su mensaje y aprendes a la vez de ellos, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, Maricé, vamos a continuar con el programa. ¿Qué tenemos ahora en esta sección? Claro, ahora viene Agenda Católica. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Bueno, amigos, ya contamos con la presencia de Zully y Hailey. Ellas nos traen, como siempre, como ya es costumbre aquí en el programa, todos los acontecimientos de nuestra Iglesia Católica. Bienvenidas, chicas. Bienvenida, Hailey. Muchas gracias, Jorge, por el pase. Como siempre, un gustazo de compartir con todas las personas que nos están escuchando este espacio de Agenda Católica. Les habla Hailey, como ya lo dijo Jorge, Zully, que está un poquito malita, pero... las personas que nos escuchan y sobre todo Dios lo amerita, ese esfuerzo. Hay que cuidarse, pues, Zully, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también. Es hermosísimo poder compartir nuevamente una edición más de Jóvenes Palante y trayéndoles como siempre los aconteceres de a nivel mundial, internacional, en el aspecto religioso, ¿no? Y aunque ya dijo mi compañera, mi amiguita Hailey, dijo que estoy un poquito enferma, voy a pedir mis disculpas, pero como dice la canción, si me faltan las manos, yo te voy a lavar con los pies. Así yo también, a pesar que te esté mal de la garganta, de la gripe, que me he pescado un resfriado, voy a compartir, voy a tratar de informarles, ¿no? Con mucho, mucho amor para todos ustedes. Muy bien, empezamos entonces. Empezamos por Venezuela. En Venezuela se está organizando una campaña, 1 millón de niños rezando el rosario. El Consejo Nacional de Laicos de Venezuela convoca a participar en esta jornada de oración que surgió en Caracas en el año 2005, que consiste en unir a niños de todo el mundo en el rezo del Santo Rosario junto a la Santísima Virgen María. La iniciativa es infundir en el corazón de los niños el deseo de hacer oración por la paz interior de cada ser humano, la unión de la familia y la paz en su país y en el mundo entero. El rosario ha sido propuesto como oración por la paz. Juan Pablo II dijo: "Hoy deseo confiar a la eficacia de esta oración la causa de la paz en el mundo y en las familias". Para esta actividad no hay necesidad de movilizaciones ni gastos, debido a que consiste simplemente en rezar el rosario el 18 de octubre a las 9 de la mañana, en las aulas, patios de recreo, plazas, capillas, hospitales pediátricos, parroquias, casas hogares, preescolares, en el lugar donde te encuentres. Para ser voluntario, solo se requiere que ayudes en dar a conocer y motivar en tu comunidad esta jornada de oración, o también que dispongas la mañana del 18 de octubre a las 9 de la mañana para acompañar a los niños rezando el rosario. Tu apoyo y esfuerzo es de gran valor para esta campaña. Sin él no podemos hacer realidad las gracias que derramarían para el mundo los corazones de Jesús y de María al recibir las oraciones de tantos niños. Esta vez ya tenemos unas noticias de la India, Congo e Irak. Llamamientos por la paz en India. El Papa aseguró sus oraciones en estos tiempos difíciles a los cristianos de la India, tierra natal de Alfonso de la Inmaculada Concepción, y encomendó a Dios a cuantos anhelan la paz y la reconciliación. Invitó a los autores de la violencia, dijo, a renunciar a esos actos, a reunirse a sus hermanos y hermanas para trabajar juntos en la construcción de una civilización de amor. A los fieles de Colombia y Ecuador, Benedicto XVI pidió que siguieran el ejemplo de coherencia en la fe y de caridad hacia los hermanos de las nuevas santas para dar nuevo vigor a las raíces cristianas de sus pueblos y poder edificar una sociedad más justa y solidaria. estamos invitados a ser en los cruces de camino, testigos audaces de la palabra de Dios, para invitar a las bodas del Evangelio a cuantos encontramos. Dijo el Santo Padre a los peregrinos franceses y a los polacos que asistían a la ceremonia en el día en que Polonia dedicaba una jornada al recuerdo de Juan Pablo II. Refrendó que bendecía cualquier iniciativa que conmemora su persona. Por último, hablando de los peregrinos italianos, el Papa elogió el fuerte apego a la oración del Rosario como medio de unión diaria con Jesús de los paisanos de San Gaetano Enrico e invitó a todos a rezar por la reconciliación y la paz en algunas situaciones que provocan alarma y gran sufrimiento, como las que atraviesa la población del norte de Kivu en la República Democrática del Congo y las violencias contra los cristianos de Irak e India. Anuncian Magnificat 2008, concurso radial para comunicadores argentinos. La Asociación de Radiodifusores Católicos, ARCA, invita a todas las emisoras, productoras, universidades, escuelas y movimientos a participar del concurso Magnificat 2008, que premiará la mejor producción radial que testimonie la solidaridad y la paz social entre los argentinos. El premio Magnificat 2008, que cuenta con el auspicio de la Acción Católica Argentina, llevará como lema comunicar valores y testimonios que contagien el respeto, la convivencia, la paz social y la solidaridad. Y estará dividido por categorías que premiarán a los mejores programas radiales, tanto religiosos, periodísticos, publicitarios como educativos, entre otros. Los organizadores del evento indicaron que el programa ganador será difundido por las diferentes emisoras asociadas a ARCA y otras radios amigas. La inscripción y entrega de trabajos se realizarán personalmente hasta el 31 de octubre en la sede de la Acción Católica, ubicada en la avenida de 12 de Mayo 621, Buenos Aires. El premio Magnificat fue instituido por la Asociación de Radiodifusores Católicos en el año 2002. Esta iniciativa cuenta además con la colaboración de la Agencia Informativa Católica, AICA, y la Asociación Católica de Profesionales e Investigadores en Comunicación Social, ASIESTI. Ya con la penúltima noticia, la procesión de Jesús Nazareno cautivo congrega fieles limeños. La Hermandad de Jesús Nazareno Cautivo del Monasterio de Trinitarias, Barrios Altos, invitó a la comunidad de fieles limeños a participar de los cultos y festividades en honor a la imagen Jesús Nazareno Cautivo, que se realizará a partir del 21 de octubre, próximo en Lima. La actividad central tendrá lugar el día 1 de noviembre, en el que se realizará el recorrido principal por las calles de Barrios Altos de la imagen a partir de las 10 de la mañana. Las festividades que iniciarán el 21 de octubre y concluirán el 2 de noviembre próximo se distribuyen entre las cuadrillas y las asociaciones, pertenecientes a la hermandad, con diferentes misas de acción de gracias. Entre ellas destaca la del 31 de octubre próximo, que será ofrecida por el descanso de la señora Ermelinda Rivera de Pinglo, viuda del destacado compositor criollo Felipe Pinglo Alba, quien promovió en el año 1953 el culto público a la imagen al ser curada milagrosamente de un tumor en el brazo, luego de orar frente a ella. La devoción a Jesús Nazareno cautivo fue traída al Perú por las madres trinitarias descalzas en el siglo VIII, quienes construyeron un templo para su devoción en el año 1722. El culto público se inició en el año 1953, gracias a la ayuda de la familia Pinglo. En agosto del mismo año se otorgó el permiso eclesiástico para la propagación de culto a Jesús cautivo, siendo su fiesta principal el 23 de octubre. Y en el Perú también se organiza el primer congreso de la Escuela de Música y Alabanza de la RCC Terúa. Este proyecto que el Señor nos regala está próximo a empezar. La Escuela de Alabanza de la RCC Perú, que convoca la Coordinación Nacional, Es nuestro deseo y anhelo que los diferentes ministerios de música de los grupos de oración y comunidades del Perú, directores de alabanza y líderes que brindan servicio en sus grupos de oración, puedan iniciar un proceso de formación musical y técnica. Por este motivo, el Congreso de la Escuela de Música y Alabanza de la RCC Perú, Terúgua, Grito de Alabanza, se llevará a cabo el lunes 12 al viernes 16 de enero del 2009, en el horario de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. El Padre de la Misericordia nos ha enviado dos ponentes, el Padre Juan Martín Moreno, sacerdote jesuita, autor de varios libros, entre ellos Alabaré a mi Señor, y al músico Miguel Horacio de la República Dominicana, de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, comunidad fundada por el Padre Emiliano Tardif. Bueno, amigos, hemos llegado entonces a la parte final de Agenda Católica, pero vamos a seguir compartiendo todo lo que aún queda del programa con Cecilia y Jorge. Nos encontramos el próximo sábado y domingo aquí en Agenda Católica. Como ya lo dijo Hailey, les dejamos en buena compañía, en la compañía de Cecilia y Jorge, quienes van a hablar todo acerca del programa, pero el programa ya saben ustedes que es acerca de los niños, del evangelio, de cómo ellos deben acercarse más a Dios, de cómo deben sentir el amor de Dios en sus corazoncitos. O sea, porque no la obligación o el deber, no sé, de tener a Cristo en el corazón, no es de los adultos ni de los jóvenes, es desde pequeños, y a empezar a tener raíces de amor y amor hacia Cristo. Bueno, ya les dejo en compañía de Cecilia y Jorge para no seguir dilatando más el tiempo. Muchísimas gracias, Zully, gracias, Hailey, y pues les invitamos a todavía acompañarnos aquí en el programa y a seguir pa'lante. Está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Les habla Guillermo, un joven de la Renovación Carismática del Uruguay. Realmente es un gusto poder escuchar sus programas por internet y ver la gran obra de evangelización que están realizando, deseando que María Santísima los cubra con su manto y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga abundantemente para continuar con esta obra que tan bien la están realizando. En estos tiempos donde los desafíos para nosotros los jóvenes cristianos son muchos y muy grandes. Bueno, continúen con este espíritu, porque se siente en ustedes el espíritu con mayúscula. Y como siempre, jóvenes, pa'lante. Seguimos con Jóvenes Pa'lante. Sin una luz me encontraba en medio del camino. No sabía a quién acudir en mi dolor, tan solo lloraba. Con mucho miedo en el corazón decidí volver a mi padre, directo a casa, donde estaría segura. Directo a casa. hace fuerte. No sé qué haré cuando le vea, si le abrace, si me postre o me quede en silencio junto a él. Quizás llore, quizás ría, tal vez baile. Presentando Jóvenes Pa'lante. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Jóvenes Pa'lante. Hola Jorge y gracias. Yo también. Ya es hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, Jóvenes Pa'lante. Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Bien amigos, continuando con el programa, bueno, en este momento nos tocaba no presentar el, nos tocaba el momento de humor con el maestro Jebus, pero resulta que no está, creo que nos ha fallado, por eso les debemos mil disculpas, creo yo. No esperábamos este momento de verdad que nos tocara así, que nos fallara el maestro Jebus. En realidad, mientras pasaba la música, la canción que escuchábamos tan bonita, estábamos viendo con Jorge quién iba a contar los chistes, ¿no? Pero la verdad es que no se nos ocurría nada y por eso de verdad creo que les pedimos... ¡Maestro! ¡Maestro Jebus! ¡Ya estoy aquí! Parece que me querían suplantar con alguien. Maestro Jebus, ¿pero dónde ha estado? Nosotros le estábamos esperando. Lo que pasa es que no tenía vuelto para pagar mi taxi. ¿Cómo? Al final he tenido que dejar al taxista ahí y venir corriendo. ¿Cómo se le ocurre, maestro Jebus? Calladito, mejor bajito, vamos a hablar de repente y me va a estar buscando el taxista. Pero eso no importa, ya está aquí con nosotros y espero que esta vez tenga unos chistes que de verdad nos contagie su alegría. Bueno, yo no prometo nada. Simplemente digo que el que tiene un corazón alegre, limpio, transparente, blanco y no sé qué más. Puro. Puro. Ese es el que se va a reír. Claro, tiene razón, maestro Jesús. Number one. Una mujer llega a casa y se encuentra al marido con un matamoscas en la mano. ¿Qué haces?, le dice su mujer. El marido le contesta: he estado matando moscas. Y la mujer nuevamente le pregunta: ¿y has matado alguna? Sí, dice el marido, 3 machos y 2 hembras. Intrigada, la mujer le pregunta: ¿pero cómo sabes si son machos o hembras? Y él contesta: 3 estaban en el vaso de cerveza y 2 en el teléfono. Gracias, Pierito, tú eres el único que se ríe. Miren, si no se van a reír, no me hagan correr por las puras. ¿Cómo se le ocurre, maestro Jebus? A ver, otro chiste. Number 2. Están 3 náufragos. Están 3 náufragos solos en la casa. En una isla desierta, perdón. He copiado mal. Repeat after me. Están 3 náufragos solos en una isla y se encuentran con una lámpara maravillosa. El genio sale de la lámpara y les dice que les va a conceder un deseo a cada uno. El primero dice: deseo irme con mi familia y mis amigos. Y el genio se lo concede. El segundo dice: deseo irme con mi familia y mis amigos. Y también el genio se lo concede. El tercero, al ver que se había quedado solito, sin sus amigos, sin nadie, le dice: deseo que todos mis amigos regresen. Gracias. Voy a tomar eso deportivamente porque creo que sí les ha dado risa. No, claro, ya vi que se aprendió también inglés, maestro Jebus. Oh, yes. Oh, yeah. Como dice un amigo. Number 3. Este era un niño que se va en su bicicleta y le dice a su mamá: mamá, mamá, mira, sin manos. Soltando el timón. Luego pasa de nuevo y dice: mamá, mamá, mira, sin piernas, separando los pies de los pedales. En eso se cae de cara y se levanta y dice: mamá, mamá, mira, sin dientes. Maestro Jebus, yo creo que en esta sí la hizo, ¿eh? Sí la hizo, muy bien, muy bien, sí, muy bien. Yo creo que esta vez nos contagió su humor a todos, ¿ah? ¿Eh? No solamente a los que aquí estamos en el estudio, sino también a todos los que están aquí en sus casas. Maestro, le agradecemos entonces. ¡Momentito! Todavía tengo otro. Number 4. Solamente porque he venido de buen humor. Llega un paciente a una clínica y dice: doctor, ¿usted cree que podré vivir 40 años más? Y el doctor le responde: depende, hijo, depende. Y el doctor le pregunta: ¿usted bebe? No, doctor. ¿Usted fuma? No, doctor. ¿Tiene pareja? No, doctor. ¿Sale con las amigas, con las chicas por ahí a las discotecas? No, doctor. ¿Entonces para qué quieres vivir 40 años más? Ya, yo creo que el ayapita bueno estuvo de más, maestro, ¿eh? pero de todas maneras le agradecemos pues su presencia y sobre todo por brindarnos esa alegría a cada uno de nosotros aquí en el programa Jóvenes Palante. Claro, maestro Jebus, y como esta tarde también le esperamos para la próxima vez puntual que esté maestro Jebus, porque usted sabe, ¿no? Lo necesitamos aquí para que nos contagie todo su humor. Eso era para ver hasta dónde iba su perseverancia. No, es que nosotros no dudamos, sabíamos que iba a llegar tarde, pero iba a llegar. Muy bien, como la justicia. Tarde, pero llega. Muy bien, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana aquí en este mismo programa. ¿Cómo se llama? Jóvenes Palante. Jóvenes Palante. Muy bien. Adiós. Gracias a usted también. Lo esperamos, que no se le olvide. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! Bien, amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, les traigo una noticia. ¿Qué? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. ¡Oh! Este y todos los fines de semana, escucha Jóvenes ¡Palante! A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Se marchó. Bien, amigos, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado una vez más. Y sobre todo, pues, nosotros siempre tratando de comunicar este mensaje. Hoy hemos compartido sobre infancia misionera, porque justamente ya estamos celebrando, pues, el Día Mundial de las Misiones. Y de alguna manera, pues, no queríamos pasar desapercibido el tiempo y el momento, ¿no? Así es, Jorge. También un gusto haber compartido con todos ustedes una sección más de Jóvenes Palante y transmitirles pues el mensaje que en cada programa se está dando, ¿no? Así es, bueno, y no queremos despedirnos sin antes enviar saluditos. Vamos a enviar pues en primer lugar un saludo muy cordial al Ministerio de Música de la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas, al grupo Felipe Apóstol, que pues justamente en estos días están recibiendo toda la renovación carismática aquí en Chachapoyas, curso de crecimiento, gracias pues a la compañía de unos hermanos que han venido de la diócesis de Trujillo, pues a todos ellos, si nos están escuchando, pues un cordial saludo del equipo de Jóvenes Palante. Claro, bueno, yo voy a mandar a ver un saludo muy especial también para todas aquellas personas que ya se sienten parte de este grupo, de este equipo y nos están acompañando, ¿no? Todas las veces que se está dando el programa y ya se sienten relacionados con esto, ¿no? Que estamos haciendo. Así es, y también finalmente pues un saludo a todos los que nos siguen a través del internet. Gracias por sus correos, por sus mensajes, por sus audios de aliento, sus saludos. De verdad que muchísimas gracias y pues que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes en donde estén. Tienes mucha razón, por mi parte también un agradecimiento enorme a todas aquellas personas que desde el otro lado, desde otras partes nos están escuchando y como tú dices, nos brindan aliento, nos dan aliento para seguir con el programa y es grato de verdad saber que ellos también a través de la música transmiten el mensaje de Dios. Así es, bueno, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, nos encontramos Maricé y Jorge y bueno, y también Cecilia, que esperamos que la próxima semana también esté ya con nosotros, ¿no? Por supuesto, bueno, y le enviamos también un saludo, ¿no? Seguramente que nos está escuchando, no nos pudo acompañar en esta oportunidad, pero bueno, un fuerte abrazo también para ella y pues le esperamos aquí la próxima semana, ¿no? Sí, es así como nos despedimos, pero que no se les olvide que el próximo sábado y domingo también nos volvemos a encontrar aquí en el programa con mucha más energía para todos ustedes. Así es, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante.

Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com.